Ministro, la semana pasada compartió los dichos de Frank Gay sobre la grasa militante y ñoquis. ¿Esta situación se da en deportes y educación? ¿Por qué se refirió así? No, porque sí, hemos encontrado contratos que no eran educativos, que eran de militancia de campaña, esto en algunas provincias, y por eso ratifiqué los dichos. Más allá de la terminología que cada uno pueda utilizar, yo lo que dije es, hay contratos de militantes políticos, no de gente que esté dedicada a la educación, en el Ministerio de Educación. ¿Pero que no trabajaban, ministro? Trabajaban en... Yo no digo que no trabaja un militante. El militante trabaja en la campaña, pero no trabaja en temas educativos. Ese es el tema. Y se han usado contratos, lamentablemente, en algunos programas nacionales para contratar gente que trabajó en la campaña, no en el Ministerio de Educación.